cansado brillar en un triste atardecer. Y el primer brillo de la luna al caer, y la primera estrella nacer. Cuando el dolor va a borrar mi sonrisa que se está apagando, sé que mañana al despertar Jesucristo mi dolor quitar. El llanto puede durar una noche, pero la alegría en la mañana esperando me queda. Estrellas pueden unirse contra mi suerte, pero Cristo viene por la mañana y quita mi miedo. Quita mi miedo, Señor.